nosotros dos. Y yo viajaba por tu corazón, noche y día. Pero el tiempo no perdona, nos faltan ganas de sonreír. Y nuestras bromas son hoy para ti tonterías. El viento que se lleva los cuentos es dueño del arca de los sueños. Ya ves. Todo cambia. ¿A dónde han volado los ángeles de la primera cita? Somos mundos diferentes, tú la cabeza, yo el corazón. Tarde o temprano nos dice su adiós la belleza. Solamente pierdo el tiempo, y aunque te quiero cada vez más, es una llama que no quema ya. ¡Qué tristeza! El viento que se lleva los cuentos es dueño del arca de ya ves que todo cambia, es una traición, porque se amarga.